manifestando en miles de personas sin hogar, así como casas, edificios colapsados y dañados, imposibles de habitar. A 365 días de nuestra tragedia, denunciamos también al gran ausente, el gobierno federal, incapaz siquiera de notar los errores e incluso actos corruptos de las autoridades locales en todas las entidades federativas afectadas por los sismos. En estos 365 días, las y los damnificados nos hemos tenido que organizar para no convertirnos en los escombros que el Estado mexicano busca sepultar bajo la corrupción y los cárteles inmobiliarios, porque tal pareciera que nos quieren condenar a vivir por siempre en campamentos. Hoy hemos decidido movilizarnos en conjunto con las madres y padres de Ayotzinapa y el Comité 68, porque los tres, cada uno a su modo, somos víctimas directas del Estado. No cejaremos en decir que fue el Estado quien cometió un crimen de lesa humanidad contra los estudiantes en Tlatelolco, quien participó en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y quien ha negado su responsabilidad en la reconstrucción y con ello nos mantiene viviendo en la calle. Ha pasado solo un año del 19 de septiembre, pero cada día nos parece un lustro. En este año, otros fenómenos naturales nos han afectado. Padecemos el aire, la lluvia, el frío que cala en la piel. No obstante, el desastre social ha sido más duro de vencer. Reconocemos en cada una y en cada uno de los miles de personas solidarias que sin dudarlo hicieron uso de su fuerza física y su corazón para sacarnos de los escombros del 19 de septiembre. Nunca olvidaremos a las y los estudiantes, trabajadores, amas de casa, profesores, rescatistas, panaderos, carpinteros, comerciantes, choferes, motociclistas, taxistas y un largo etcétera, que incluso, a pesar del peligro para su vida, pusieron su esfuerzo, talento y voluntad al servicio de nosotras y nosotros, quienes lo necesitábamos. El mayor de nuestros reconocimientos para las y los trabajadores que sin protección alguna salieron de sus obras en construcción para entrar debajo de nuestras losas de su vida. Nuestro inmenso cariño para los padres, abuelas, tíos que nos prepararon una torta, una bebida caliente mientras hacíamos guardia. Reiteramos la más profunda de nuestras condenas para el Estado mexicano, quien no estuvo cuando lo hizo, lo obstaculizó. Y a un año nos mantiene en la calle, con el futuro negado. Durante ese tiempo hemos transitado frente a infinidad de funcionarios y oficinas, todos igual, sumidos en opacidad e insensibilidad. A pesar de ello, gracias a nuestra gran capacidad de organización y a nuestras acciones de protesta, los damnificados unidos de la Ciudad de México, logramos arrancar al Estado una ruta que utiliza recursos públicos para la reconstrucción, sin créditos y sin reidentificación. Unidos serán reconstruidos, damnificados, unidos serán reconstruidos. Ni la lluvia ni el viento detienen al movimiento. Esta vía dejará el valioso precedente de que el gobierno es responsable de atender los daños por desastres naturales. Es una ruta para nosotros y para cualquier futuro damnificado. Construimos resistencia para reconstruir la ciudad. Lo que ganamos lo logramos con lucha, organización y determinación. El y de compromiso público para la reconstrucción es un logro de nuestra organización y no un regalo gubernamental. Las soluciones llegan tarde y llegan mal, porque todos los días hay que obligar al Estado a asumir su responsabilidad y evitar que nos trasladen esa responsabilidad a nosotros. Todavía hoy carecemos de un órgano asesor gubernamental que garantice que no tenemos consecuencias jurídicas o fiscales por seguir los pasos que el gobierno nos indicó para la reconstrucción de nuestras viviendas. A un año, ningún funcionario sabe cómo va a reconstruir una vivienda unifamiliar en los casos de Tláhuac e Iztapalapa. No se sabe ni siquiera si el suelo es viable por todas las grietas expuestas durante el sismo. Queda todavía pendiente dar una solución a las familias que quedaron excluidas de sus edificios por la operación política gubernamental a favor de la redensificación. Denunciamos que desde hace semanas los funcionarios del actual gobierno asumieron una actitud dilatoria del proceso. Mantenernos entretenidos con mesas que más de trabajo parecen mesas para colorear, en donde muchas promesas se hacen y pocos acuerdos se cumplen. ¿Acaso es la misma estrategia que usaron al principio de la emergencia y que nos obligó a organizarnos? Este gobierno tuvo un año para reconstruir y no lo hizo. Pero no dejaremos de exigirle que cumpla su trabajo. Restan 80 días en los que tiene que cumplir los acuerdos con Damnificados Unidos de la Ciudad de México. Porque llevamos un año en campamento, labores de información y manifestaciones que exigen que esta fecha, el 19 de septiembre, no se convierta en una falsa celebración. No queremos ser un monumento ni una fecha institucionalizada. No queremos homenajes, solo queremos volver a casa. El gobierno actual y el siguiente no lograrán desarticularnos. Hemos aprendido juntos que tenemos la fuerza necesaria para consumar nuestro anhelo, el regreso digno y seguro a nuestros hogares. Desde ahora ya vemos a lo que nos enfrentaremos. El nuevo gobierno ha hecho una simulación de recorridos por diferentes predios con interlocutores a modo para validar la continuidad de la política de reconstrucción que propone la redensificación y convierte a los damnificados en deudores. Damnificados Unidos de la Ciudad de México somos los interlocutores válidos y legítimos. Estaremos presentes en todas y cada una de las aristas del proceso de reconstrucción. Exigimos a los gobernantes presentes y futuros que lo reconozcan. Estamos siempre listas y listos para el diálogo. Exigimos el cumplimiento de nuestras demandas y que el gobierno federal entrante asuma su responsabilidad de atender nuestra reconstrucción el tiempo que dure esta jornada. El 2 de octubre compartiremos nuestro balance al respecto y convocaremos a nuestro 10º encuentro de damnificados para el 6 de octubre en Tláhuac. Y ahí, en caso de no ver cumplidos nuestras demandas, prepararemos una escalada e intensificación de nuestras movilizaciones. Ha pasado un año y no han logrado sumirnos en el olvido. ¡Nunca lo harán! Los sismos pueden tirar casi todo, pero no a la ciudadanía, no a los ciudadanos, no a los damnificados, que estamos dispuestos a luchar por la dignidad. Somos damnificados unidos, serán reconstruidos. Damnificados